Hola amiga, ¿cómo andas? Viste, ayer vi a Lisana y era mi mejor amiga y no sabes. Ay, no, me cae re mal, Alicia, o sea, nada que ver. ¿Y vos qué te cae mal? No, a mí me cae bien, es muy buena. Ay, no, o sea, esos top que usas nada que ver, o sea, tú re mal con ella. No, ella es muy linda, ella es muy buena, ayuda a todas las personas. Ay, no, me cae re mal, o sea, ni ahí con ella. Espero que ella es muy buena. Pero estoy diciendo que es re mal, o sea, nada que ver. Vamos a estar celosa. Yo no te digo, no sé qué va a estar celosa esa negra. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vamos, vamos. Ahí aparece Luisana. O sea, me cae re mal. Viste re mal. Vos O sea. segura que vos le caes mal. Porque estás muy celosa porque ella está conmigo. Entra, Luisana. Ay, hola. Hola, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo, Habibi? Ay, hola, amiga. Ay, ¿cómo estás? Está este vestido re bien hoy. O sea. Ay, sí, gracias. Tenés todo Hola, que ver. Facu. ¿Cómo estás? Hola, amiga. Profe, yo no me escucho. Hola, Nadie se hola, escucha. amiga. Bueno, ¿qué estaban haciendo? No, estamos hablando de una compañía que nos queda re malo, ¿no? Ah, estaba cayendo. Pero yo le estoy diciendo que ella me cague bien. Pero no, de esa no, de otra amiga. Sí, pero yo le estaba diciendo que me Pero caía acordate, bien. amiga. ¿Qué van a hacer esta tarde, amiga? No sé, amiga. Pregúntale. Facu, ¿qué hacemos esta tarde? No sé, parece que vamos a salir al parque, amiga, porque no sé, estoy aburrido aquí. Pero no, amiga, o sea, ni ganas de ir al parque. Bueno, ¿vamos a comer algo? No, ni ganas de comer, o sea, Ay, o ni. sea, mira, yo quiero un molo pizza, un ¿Cómo? sabuchito y otra cosa más. Molo pizza encima, hijo. Ay, bueno, para, es que no puedo comprar tanto. Ay, chicas, que no tienen plata ustedes. Yo Yo sí sí, pero tengo. este pie, esta pie. Nomás tengo para ver el pan, nomás. ¿El qué? ¿El No me qué, alcanza. amiga? No se tiró ni bosta. Sí. Sigue. Ay, hola. ¿Cómo estás? Te queríamos pedir una mesa. Sí, ¿nos puede traer al menú, por favor? ¿Qué vas a querer, Facu? Yo quiero una hamburguesa, amiga, porque yo sí tengo hambre. ¿Y vos? Yo un helado, o sea, nada. Un helado nomás. Bueno, yo quiero una ensalada. Le pone la pie para pedir una ensalada. Yo a ti. Bueno. Nada, mejor yo quiero una pizza, unos panchos, una hamburguesa, una ensalada, uno de esos que están allá, ¿viste? Sí, que son recargados. Bueno, también quiero eso, porfa. Y una ensalada también, porque. Ah, bueno. Y dos pocas. Ah, bueno, amiga, entonces como ella va a pedir muchas cosas, yo quiero un helado, un bote, yo quiero dos pizzas y un bote de helado. Un bote. ¡Un pote de helado! Bote, el ¡Decí bote. vos! Dale, dale, dale, dale. Y quiero como tres panchos para mí y una coca. Mierda, que comen mucho ustedes. Dale, yo solamente quiero un agua y una ensalada. ¿Qué amiga no traes plata hoy? Ay, no. Hoy ya no la traje el plata. Ay, no, amiga, tienes que tirar plata Bueno, siempre. ¿qué vas a decir? Bueno, Yo a mi billetera la dejé en mi casa. Ni en pedo me voy a tomar dos micros para ir a mi casa y a buscar la tarjeta. O sea, ¿Y por qué no no. les piden a su papá? O sea, que les pasen plata. Yo tengo plata, pero me voy a la billetera. Yo pensaba que Mira. íbamos y al parque y caminábamos. Yo no tengo Listo. papá. ¿Me puedes pasar plata, por favor, papá? Gracias. Ay, es que mi papá ya me mandó un mensaje. Ya me va a mandar plata. ¿Cuándo te mandó? Quedó 1.000 pesos, le quedó 1.000 pesos. No sé. No sé cuánto me va a mandar. Ay, no, amiga, yo siempre tengo una tarjeta de mi papá en mi bolso porque le gasto todo lo que yo quiera. Bueno, gracias. Fuimos al shopping, o sea, para ir a comprar unas cosas en Pandora, en Zeus. Bueno, Sara. Corte. Corte. Ay, Dios mío. Bueno, Ay, acá está el shopping. Qué bonito. Ay, sí, pero voy a decir que está la nueva tienda. No sé. Bueno, amiga, yo me quiero comprar una blusa que yo vi en TikTok y es muy, muy linda, amiga. Y yo creo voy. Bueno, top. Ay, sí, yo la vi, tía, re top, o sea. Bueno, amiga, ahí vengo, voy al baño. ¿Tantas ganas de ir al baño tenés? Sí, amiga, ahí vengo. Bueno, pedí papel. Dale, ahora sí, ustedes hablan mal de mí y yo me voy. Ay, no, o sea, ni tomamos, nadie tiene ganas de cagar, o sea, todo re mal. Sí, porque a mí me cae muy bien, ¿no? A mí no me importa que caiga, o sea, está re mal. Pero no sé, a mí me cae muy bien, ¿eh? Es muy buena, ¿no? Pido plata al padre para que comamos. Para que ella coma, porque nosotros no pagamos con nuestra plata, o sea, nada que ver. Pero ella me prestó un poco de placa porque... Placa. Plata. Tío Habibi tiene mucha plata. No, a ver. Bueno, se compra una ropa y ya está, se acaba. Me compré este en Pandora mía, mira. Sí, me compré unos zapatos. Envidiame, envidiame, mira. Yo me compré 3 bolsas de ropa. Yo 10. No estoy con el taxi. No sé. Tú no sabes. Ahora. Yo voy en un auto VIP, o sea, nada que ver con los. Con los taxis. Es que no, mi papá no me puede venir a recoger. Hola. Entendelo, mi papá. Hola, trabaja. Volví. ¿Qué estaban hablando? Ay, nada, no, que te requerimos. Ah. Ajá. Ah, bueno. Acá traje la tarjeta. Vino mi papá. Ay, yo tengo la mía. O sea, no importa. Va, pero no dijiste que tenía la de tu papá. Por eso, yo tengo una de mi papá. La plata bueno, de mi papá. Vamos a comprarnos algo por ahí. Yo ya compré. Bueno, o sea. Dame ya compré. La tengo en el taxi. ¿Quieres venir conmigo, amiga? Porque si no, allá la dejamos sola. Y chao. Ay, si andas en un taxi, eso es muy groso, o sea. No, amiga. Bueno, amigo, vamos. ¿Vos te vas aparte? ¿O te vas en un taxi? ¿O te vas conmigo? No sé, estoy esperando a mi guardaespaldas o si no a taxi. Ah, bueno, entonces yo me voy con vos. A mí me avisó mi papá que está yendo a los guardaespaldas. Chao, chicos, chao. Chao. Chao, mega. Mi mayordomo. A mí me viene a buscar mis padres. Chao. No importa, o sea. Ahí vos me decís. Yo no tengo tantas fasquillas. Ahí vos me decís lo que estaban hablando. Hablan lindo, o sea. Sí, bueno. Hablo lindo. Chao, amiga. Chao, amiga. Chao. Amiga, te ríamos. Chao. Chao. Andate, conchita. Dale. Amigo, ¿qué estaban hablando cuando yo me fui al baño? Nada, estamos hablando de sopas y sopas y sopas y top. Dale, amigo, decime la verdad. Yo te creo. No te creo. De lo que me estás diciendo. Yo te creo. Dale, no te creo lo que me estás diciendo. ¡Habla! Bueno, espera, calma. Una cosa, anda con Pate una pastilla para que te calmes. Porque vos así no me hablas, ¿sabes? Bueno. A mí háblame tranquilo. Bueno. ¿Sabes? ¿Qué estaban hablando? De ropas, de top. ¿Qué ropa? Si yo te escuché. De Sara. ¿De qué? De la tienda Sara. Ah, bueno. Me parece que no, porque yo cuando estaba entrando, escuché a la amiga Bianca que le caía re mal yo. Entonces, ¿para qué preguntar? Y bueno, pero quiero escuchar más. No sé, porque yo no tengo ganas de pelear. Ah, bueno, entonces la voy a llamar yo. Nada, corte. Sí. Suspenso. Sí, corte. Bueno. Tit, tit, tit, tit. Sigue. Voy a tener que agarrar mi tablet. Hola. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, amiga, ¿qué estás haciendo? Acá es costada. Amiga, haciendo mi skincare, obvio, pues si me cuido la piel. Te tengo que preguntar. Obvio, no, te tengo que preguntar algo, amiga. ¿Qué pasó, amiga? ¿Te gusta el Facu? No. Hola, amiga, ¿qué están hablando de mí? Se colaba, no va. Ay, amiga, es que Facu, es que yo cuando venía del baño, yo te escuché la voz que dijiste que yo te caía re mal. ¿Tenés que algo que decirme? No, amiga, o sea, no eras vos. ¿Te acordás de la otra Josefina que... de la otra Luciana que habíamos conocido la otra vez, que estaba en el bar? Bueno, esa estaba hablando. Me empezó a reescribir en Instagram. Ah, la gordita esa, la de Rimera Bordó con pantalón negro. Sí, me empezó a escribir en Insta y nada que ver. Entonces decía que me caía re mal. Ah, bueno. Yo acá estoy acá en el shopping con... Porque habla como mujer. Ay, es que yo estoy acá en el shopping con el tío Habibi. Entonces, ¿por qué no hablo como él? Bueno, seguí hablando como estaba hablando, tío Habibi. Ah, bueno. Y... Bueno, y... ahí entras vos. Corte. No, tira. Dale. Dale, entra Facu. Hola, amiga. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿De quién están hablando? No, estábamos hablando... Yo estaba hablando con Bianca por teléfono. Y... y estábamos hablando de ropa, que vi una ropa que ella andaba viendo. Espera, espera, que le voy a decir a mi guardaespaldas que me cuide los camellos. Los camellos. Los camellos. Ay, bueno, decime la verdad. Ay, me tenías que decir la verdad y ahí yo me peleaba con la Bianca y decía... Ay, yo soy malísima para pelear. Bueno, dale, dale, dale, dale. Dime la verdad, Facu. No tengo Dios, nada. Dime la verdad. ¿Digo la verdad? Sí. Bueno, es que... es que estaba, ella estaba hablando muy mal de vos y yo estaba defendiendo. Esa es mentira. Ah, con que así, Bianca. Es una mentira. ¡Chao! ¡Me voy! Ay, quisiera ser tu amiga, ¿sabes?